Aportando Luz, episodio 96. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tener disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy hablaremos del flujo de revelado en fotografía nocturna y resolveré vuestras dudas. Pero antes os tengo que hablar de MoveSuitMove, que es el patrocinador de este episodio. Y por si no los conoces, MoveSuitMove es una marca creada por otros fotógrafos que principalmente se dedica al diseño y venta de trackers ligeros. Es una marca que tiene ya mucha experiencia en el mercado de los trackers y que varios de sus embajadores han pasado por el podcast. Recientemente lanzaron al mercado un nuevo tracker, el Nomad, un tracker muy pequeño y ligero y que mejora a la conocidísima MSM Rotator en varios puntos, como la mejora en las diferentes sujeciones, tanto con la zapata integrada en el propio cuerpo del Nomad, como en la sujeción de la rótula sobre el tracker o también del propio puntero láser, de forma que se reducen las posibles holguras o movimientos indeseados. Se ha reducido también el tamaño y el peso, pero sin embargo soporta una mayor carga, así que podemos ir más allá del uso de grandes angulares y hacer también fotografía de cielo profundo. Además, se ha simplificado al máximo su configuración con un único interruptor para escoger el hemisferio y apagarlo, y no tiene más. Y el botón de encendido, tanto del tracker como del láser, se ha rediseñado para evitar encendidos accidentales. Os dejo el enlace con más información en las notas del programa y recuerda que usando el código aportandoluz, todo seguido, tendrás un 10% de descuento. Y como ya comenté también en el episodio anterior, está en marcha ya el nuevo taller de fotografía nocturna en el Pirineo de Huesca, que recuerdo que será el sábado 8 de junio en el precioso pueblo de Aisa, donde pues repasaremos las nociones de fotografía nocturna, veremos también cómo planificar y captar una fotografía de Vía Láctea. También veremos las diferentes técnicas para captar rastros de estrellas en el cielo. Haremos, por supuesto, el revelado y procesado de fotografías de estos tipos, Vía Láctea y Circumpolar. Y también, por supuesto, haremos muchas fotografías, tanto de atardecer, de Vía Láctea y rastros de estrellas, en un entorno precioso rodeado de montañas y con un cielo Vortel 3. Actualmente, en el momento de grabar este episodio, quedan solo 3 plazas, así que si estás interesado, date prisa para no quedarte sin tu plaza. Y además también se ha lanzado ya... Y también se ha publicado ya el habitual taller de fotografía nocturna que hago junto con Fotografiarte en su academia de Majadahonda. Este año será el día 13 de julio. Y como digo, la parte teórica, revelado y procesado será en las instalaciones de Fotografiarte, en su academia, y la práctica en un entorno cercano, fotografiando una ermita, una cueva y diferentes rincones interesantes en la naturaleza. Y si queréis más información, apuntaros a estos talleres. No tenéis más que entrar en la página web javierrosano.com/talleres. Y Y ahora ya sí, vamos con el tema del episodio. Y quiero empezar hablando del flujo de revelado y procesado en fotografía nocturna, que es algo que puede resultar muy complejo, muy repetitivo y también, ¿por qué no?, tedioso. A mí, de hecho, me encanta el revelado y el procesado y sacar toda la información que tenemos en el RAW, que además es algo que tiene mucho peligro, sobre todo si hablamos de la Vía Láctea, que nunca sabemos cuándo frenar. Ya digo que a mí eso me encanta. Pero también es verdad que hay veces que, pues por falta de tiempo, porque tengo muchas fotos que revelar y procesar, aunque tengo que reconocer que para mi desgracia no suele ser en la mayoría de las ocasiones, o bueno, por la cantidad también de programas que hay que utilizar, que cada día son más, incluso a mí, ya digo que me encanta, pues me da pereza sentarme delante del ordenador y revelar y procesar fotografías. Pero mucho del trabajo que hacemos está basado en selecciones del cielo o del suelo, también hay máscaras de luminosidad o filtros que aplicamos en mayor o menor medida. Al final son el mismo tipo de ajustes, mismos filtros, cuya intensidad, por supuesto, varía de una foto a otra, y mismas máscaras de selección. Así que pensé que parte de ese trabajo se puede automatizar haciendo que sea más sencillo y rápido. Y para ayudar en ese proceso, ya digo, he creado unos presets con el flujo ordenado para revelar una fotografía nocturna de principio a fin utilizando únicamente Lightroom. No son unos ajustes de estilos, de esos que pues aplicas uno u otro para conseguir que la foto sea un poco más luminosa, un poco más oscura, más cálida, más fría, diferentes resultados y que, bueno, pues habitualmente no requiere más intervención que hacer ese clic, sino que se trata de un flujo de trabajo ordenado en el que, pues mediante ajustes preestablecidos, que son esos presets, podrás ir aplicando todos los pasos necesarios hasta terminar una fotografía nocturna. Y aunque en algunos de ellos no hay que hacer nada, en otros sí que hay que ajustar valores, una posición del filtro de agarrado, por ejemplo, hay también que pintar con pincel en alguno de ellos, porque como decía antes, pues no vale con un solo clic para tener un fotón, porque pues como cada imagen es diferente, pues estos pasos hay que particularizarlos en cada una de nuestras fotografías, ya sea pues con Vía Láctea, con iluminación o incluso con una mezcla de ambas. He hecho estos presets pensando en la simplicidad dentro de lo simple que puede ser un revelado completo de una fotografía nocturna, bueno, pues que tiene su miga y que además también pues tiene que valer para usuarios más avanzados, no solamente para los básicos, los que están empezando, y que además tiene que valer también tanto para el usuario y que además tiene que valer también para los usuarios que están comenzando con la fotografía nocturna y que quizás entre filtros y máscaras se puedan perder, pero obviamente también para esos usuarios más avanzados que sin querer complicarse entrando en Photoshop o ya digo multitud de software dedicando mucho tiempo, pues que puedan hacer un revelado completo y sin salir de Lightroom. Pero como digo, eso no quiere decir que estos ajustes vayan a ser básicos, sino todo lo contrario. De hecho, se aplicarán máscaras de luminosidad, hay también selecciones del cielo, rangos de color para modificar los ajustes de manera precisa, pero todo eso se genera automáticamente en cada paso cuando sea necesario. Y además, el flujo incluye los pasos que son necesarios y también opcionales, viene muy bien descrito, que dependen, ya digo, de cada imagen y, por supuesto, de cada fotógrafo, para que pues apliques aquellos que te convengan en cada momento. Por ejemplo, si no te gusta reducir el número de estrellas, no te encanta cómo queda el efecto glow, o bueno, no te gusta en particular trabajar una fotografía de la Vía Láctea, si no te gusta en general reducir el número de estrellas, ves que en alguna fotografía el efecto glow no queda bien, o no quieres trabajar tampoco mucho la Vía Láctea, solo tienes que saltarte esos pasos que ya digo que viene indicado, que es un paso opcional, y además en cada preset viene perfectamente descrito qué va a hacer ese efecto. Además, y por lo que veo en los talleres, pues también hay gente a la que la parte del revelado y procesado no les atrae demasiado, que se les atraganta, o bueno, que también les cuesta trabajar con Photoshop y más aún, por supuesto, con programas externos y también con plugins. Pues con estos presets comenzarás y terminarás el trabajo de tu fotografía nocturna en... Podrás aplicar ajustes equivalentes a esos famosos filtros de Nik Collection, o eliminar estrellas, o incluso eliminar las estrellas, o incluso eliminar las estrellas menos brillantes sin necesidad de programas externos o de aplicaciones complejas. Y como decía antes, pues hay gente a la que no le gusta dedicar mucho tiempo a una fotografía o que tiene tantas pendientes, qué suerte esa gente, pues que no puede pararse mucho rato en una sola foto, y estos presets te permiten obtener resultados impresionantes en 10-15 minutos máximo. Por supuesto, y no te voy a engañar, el resultado no será igual. Por supuesto, no te voy a engañar, el resultado no será igual que si utilizas varios programas específicos o si dedicas también horas al revelado y procesado. Pero si no conoces el principio de Pareto, pues sabrás que con un 20% de esfuerzo podemos alcanzar un 80% del resultado. Y con este flujo, lo que yo busco es olvidarnos de ese 80% extra de esfuerzo y, pues aunque por supuesto... Y con este flujo, lo que yo busco es que nos olvidemos de ese 80% de esfuerzo restante, aunque por supuesto puedes comenzar el revelado utilizando estos presets y en cualquier momento continuar el procesado en otro software, por ejemplo Photoshop, aplicar filtros si así lo consideras. Luego también hay algunas personas a las que no les importa trabajar las fotos, pero pues que se pierden con... las máscaras de luminosidad, por ejemplo, que además es algo que te permite aplicar el ajuste de una forma muy precisa justo en los píxeles en los que es necesario. Pues si eres así, no te preocupes porque estos presets, como comentaba antes, incluyen las máscaras necesarias sin que tengas que preocuparte por las técnicas avanzadas, que tengo que seleccionar, qué máscara es, muevo por aquí, muevo para allá el deslizador... ¿Qué máscara es? ¿Cómo tengo que ajustarla? Ya digo que aquí viene todo predefinido. Podrás olvidarte de crear esas máscaras de forma repetitiva porque en cada paso ya digo que se crean automáticamente. Solo tendrás que ajustar, pues por ejemplo, la altura en los degradados lineales, modificar un degradado radial, por ejemplo, al hacer el viñeteado, o pintar también con un pincel en casos puntuales, como por ejemplo para hacer el dodge y el burn. Todo esto viene indicado en las instrucciones como en los propios Todo esto viene indicado en las instrucciones que acompañan al preset. Viene también indicado en las instrucciones y viene también explicado en el vídeo que se incluye con este paquete. Y seguro que alguna vez cuando estás... editando una foto en Photoshop, has querido corregir un ajuste que hiciste pasos atrás, o has querido también modificar el aspecto, el recorte de la foto, o no sé, la perspectiva, y obviamente todas las máscaras que has hecho antes ya no te valen. En ese caso, seguro que has tenido que volver atrás, borrar alguna capa, volver a aplicar filtros, máscaras y ajustes. Pues con estos presets y también la forma, por supuesto, de trabajar que tiene Lightroom, todo eso desaparece. Podrás hacer ajustes sin miedo, sabiendo que puedes revertirlos fácilmente y que, aunque estés en el último paso, podrás volver al primero sin ningún problema. O incluso, si, no lo sé, te has equivocado al hacer el recorte, quieres ampliar un poquito más el encuadre o te das cuenta que la perspectiva no está bien corregida, puedes modificarla en cualquier momento y todas las máscaras se van a actualizar. Os dejo en las notas del programa el enlace a los presets, que incluye también un vídeo con más información y con el uso de esos presets en fotografía nocturna para que os hagáis una idea de cómo es el trabajo. Y además, como estamos en el periodo de lanzamiento, tenéis un descuento del 50% hasta el día 12 de mayo a las 23:59 hora de la península usando el cupón podcast. Podéis entrar, ya digo, directamente en mi web o desde el enlace que os dejo en las notas del programa. Es algo en lo que he estado trabajando durante mucho tiempo, aplicando mi flujo habitual de fotografía nocturna, intentando, ya digo, automatizarlo para, primero, que no se nos olvide ningún paso, y segundo, para evitar tareas repetitivas, y que, igual que a mí me viene muy bien, espero que también a vosotros os sirva de ayuda. Y ahora vamos con algunas de las últimas preguntas que me habéis hecho por correo o por redes sociales. Y empezamos hablando de objetivos, y es que hay... Y vamos a empezar hablando de objetivos. Y me escriben diciendo, me encanta tu canal y tus podcasts, y aunque no quiera abusar de tu tiempo, te pediría, si es posible, consejos sobre unos objetivos. Pensaba adquirir estos días para mi Sony A7 IV un Sigma 24-70 2.8 de GDN y un Sanyang AF... Y un Sanyang AF 14mm 2.8 o, en su defecto, un Sigma 16-28 2.8 Contemporary. ¿Lo ves correcto o cambiarías todo eso? ¿Lo ves correcto o cambiarías todo eso por un solo objetivo Sony 16-35 GM o GM2? No quiero pecar como el refrán del dinero del mezquino. Te agradezco cualquier consejo y bravo por tu trabajo de nuevo. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras, eso para empezar. Y a ver, la versión 2 del 16-35 de Sony la estuve probando. Me parece un objetivo que es una pasada. Mejora a la versión 1, que es la que tengo yo. Tanto a nivel de calidad, aunque es verdad que quizás yo creo que la versión 1 ya está tan alta que es complicado mejorarlo, y además esa mejora pues tampoco la vamos a apreciar, no sé, y además esa mejora, bueno, pues a no ser que empieces a aumentar al 100-200%, tampoco es algo que ya sea algo limitante. Para mí la calidad de la versión 1 ya es muy buena, pero sí que es verdad que a nivel de peso y tamaño ha mejorado mucho. Yo eso es algo que valoro muchísimo, pero el Sigma tampoco tiene nada que envidiar a esos objetivos. De hecho, yo lo tengo y es más pequeño. No lo he comparado con el... De hecho, yo lo tengo y es un poco más pequeño y ligero que la versión 1 del 16-35 de Sony. Es un poco más ligero, pero más largo que el 16-35 GM versión 2. De precio, por supuesto, el Sigma es... Y de precio, por supuesto, el Sigma es mucho más barato. Si no necesitas ese rango entre 28 y 35, yo iría a por el Sigma, porque es un objetivo que, por precio y la calidad también que da para ese precio, me parece muy bueno. A mí en particular no me convence la idea de un 14mm y un 24-70, porque la diferencia que hay entre ese 14mm y la focal más abierta del otro objetivo, ese 24mm, es muy grande, es casi el doble. Y las fotos de paisaje que requieran encuadre abierto suelen ser... Y por tanto, las fotos de paisaje que con un 24mm no te queden bien y tengas que tirar a una focal un poco más abierta, pues van a ser ya demasiado angulares. En focales angulares prefiero tener un objetivo que sea zoom antes que una focal fija, porque en ese rango de focales la diferencia de un milímetro... Porque la diferencia en ese rango de focales de un milímetro a otro... Porque una diferencia de focal de un milímetro en el entorno de los 16 milímetros es mucho mayor, se nota mucho más que en el entorno, por ejemplo, de los 50 milímetros. Así que espero haberte resuelto la duda y haberte ayudado un poquito. Y pasamos a hablar de cuerpos y me preguntan, hola Javier, una consulta, estoy pensando en comprar la Sony A7 IV y la pregunta es, ¿en modo bull se le pueden poner los segundos de exposición o solo 30 y hay que ponerle un disparador externo? O solo 30 y hay que ponerle un disparador externo. Gracias de antemano y siga así con el podcast, no me pierdo ni uno. Muchísimas gracias por tus palabras y no, lamentablemente en la Sony A7 IV actualmente, y es una cosa que podrían solucionar con una versión nueva del firmware, pero no se pueden configurar tiempos por encima de 30 segundos. Habría que ponerlo, como dices, en modo bulb y con un intervalómetro, con el reloj o lo que sea, pues definir ese pues controlar ese tiempo de exposición. Sí que es verdad que en las cámaras más nuevas de Sony están incorporando ya esa opción, pero por ahora, ya digo, con la Sony A7 IV, con las versiones que hay actualmente de firmware, no sería posible, y es una pena porque es algo muy sencillo y que a los fotógrafos nocturnos de verdad que nos daría la vida. Y pasamos a hablar de reducción de ruido. Y me preguntan, estoy haciendo pruebas con Noise Exterminator para cielos estrellados y me va muy bien. Ojo, es un software, hago un paréntesis, es un software que he visto a mucha gente utilizar, que tiene muy buena pinta, pero que yo todavía no he podido probar. A ver si algún día tengo un huequecillo, me animo a comprarlo y lo pruebo. Bien, continúo con la duda. Casi me gusta más que apilar con Sequator. Con Sequator. Casi me gusta más que apilar con Sequator. Para los que no tenemos full frame, ¿ves bien unir los dos? Es decir, primero Sequator y luego utilizar Noise Exterminator. Noise Exterminator. O ya es mucha tela y saldrá todo emborronado. Mil gracias. Bueno, pues a ver, a priori son dos métodos muy diferentes y yo creo que son complementarios. Pero, a ver, obviamente también después de apilar quedará ya poquito ruido, así que no sé cómo de bien trabajará esa reducción de ruido. De todas formas, pues como también dependerá de cuántas fotos apiles, también depende de cada software, de cada cámara, pues recomiendo probarlo antes para sacar conclusiones y ver si hacer un apilado previo o, al revés, hacer un apilado. Antes de pasar por el software de eliminación de ruido. O al revés, si ya sabes que vas a pasar por un software de eliminación de ruido, ver si hace falta un apilado, pues yo recomiendo hacer esas pruebas para sacar cada uno sus conclusiones. Eso sí, siempre que lo hagas, y como decías tú, primero apilado y luego reducción de ruido por software. Y pasamos ahora a hablar de trípodes. Y me preguntan, hola Javier, buenos días Master, tengo una pregunta o consulta. Y es que tengo que comprarme un trípode y quiero acertar en el próximo que me compre. Lo necesito para paisaje y naturaleza, que me soporte una R8 con un 1635 como... como también un teleobjetivo 150-600. Quiero que no se me resbale el cabezal por el peso y que sea de patas resistente. En tu larga experiencia, ¿qué tipo me recomendarías para comprar, teniendo en cuenta que el trabajo es totalmente en campo? Muchas gracias por el apoyo, es de gran valoración para mí. Teniendo en cuenta que el trabajo es totalmente en el campo. Bueno, pues ya lo he comentado alguna vez y es que el trípode es un accesorio al que le damos, yo creo, en general, menos valor del que tiene, y al final lo que va a evitar que, esperemos que sean pocas veces, que se caiga nuestro equipo, que además ya digo que es algo que suele costar más de 1.000 euros, y además también que la foto no salga trepidada. Porque estamos buscando objetivos que sean muy nítidos en las esquinas. Nos pelamos con el enfoque. Nos pelamos con el enfoque, recorremos mucha distancia hasta llegar a una localización y luego al final pues vuelves a casa y resulta que tu foto está trepidada porque el trípode no es lo suficientemente bueno para aguantar 30 segundos, un minuto haciendo fotografía nocturna. Al final, un presupuesto recomendado para trípodes, en mi opinión, debería ser alrededor de unos 300 euros. Que no te importe invertir en el trípode porque es algo que, bien cuidado, al final nos va a durar muchísimo tiempo. Respecto a modelos en concreto, pues yo puedo hablar de los que ya he probado, pero ya digo que si estás en torno de esos 300 euros, pues yo creo que la mayoría van a ser formidables. El trípode para mí más robusto de los que he probado es el Manfrotto 055, pero es un trípode de aluminio y esa robustez tiene la consecuencia del peso, y es que es un trípode que pesa bastante. Yo actualmente trabajo con el BO3 263CB desde hace ya más de un año. Os dejo el enlace en las notas del programa. Es un trípode de carbono con un peso muy contenido, una altura perfecta y, por supuesto, también muy robusto. La capacidad máxima de carga es de 15 kilos, que aun considerando un margen de 5 kilos, que se quedaría entonces en 10, es más que suficiente para la mayoría de los equipos. Si no lo has visto, en mi canal de YouTube tengo un vídeo con una comparativa de algunos de mis trípodes, por si sirve de ayuda. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Y pasamos ahora a hablar del enfoque a las estrellas, porque me preguntan, ¿has probado el filtro para enfocar a las estrellas o con el focus peaking de las cámaras es más que suficiente? Bueno, pues ojito con el enfoque, porque depende qué tipo de fotografía estás haciendo, que las estrellas estén nítidas o estén un pelín desenfocadas puede hacer que marque una gran diferencia. Cuanta más importancia tenga en tu fotografía en las estrellas, por ejemplo, si estás haciendo una fotografía del centro galáctico, de la Vía Láctea, ahí hay que asegurarse muy bien de que esas estrellas estén perfectamente nítidas, porque si no, se va a notar. Y aunque a priori, pues siempre hemos oído hablar del enfoque al infinito y que con eso es suficiente, cuidado porque, como dice la palabra, cuidado porque matemáticamente el infinito es muy grande y tiene muchas posiciones en el anillo de enfoque. Una opción, por ejemplo, es enfocar a alguna luz que esté muy alejada de alguna zona de algún pueblo que tengamos cerca o, bueno, pues, como de algún pueblo que tengamos cerca, de un parque de generadores eólicos, por ejemplo, pero que al ser una zona tan pequeña, pues es fácil que el enfoque, aunque te lo confirme, no sea correcto y en mi caso he visto que no siempre acierta. Así que por favor, si utilizas este método, asegúrate de que está todo perfectamente enfocado. Otra opción, como comentabas, es el focus peaking, que si no lo sabes, es un sombreado que podemos ver en el visor de la cámara o también en la pantalla sobre las zonas que están enfocadas. Es un método que es muy efectivo, sobre todo cuando hacemos el enfoque en una estrella grande o en un planeta y además también buscamos el punto de enfoque. Y si además, junto con esa ayuda del focus peaking, hacemos que ese punto en el que estamos enfocando, una estrella, planeta, lo que sea, pues que sea lo más pequeñito posible. Eso nos asegura que está perfectamente enfocado. El problema es que hay veces que no es sencillo encontrar ese punto correcto de enfoque y pues el error de enfoque no lo detectas aunque amplíes la foto en la pantalla de la cámara. Y no es hasta que la ves luego en el ordenador, que obviamente ya es tarde, cuando ves que no están correctamente enfocadas. Y esto es algo habitual y que a mí me ha pasado haciendo fotos o también haciendo pruebas de objetivos, pues que he tenido que volver a repetir las pruebas e incluso llevarme el ordenador al coche porque era la única forma de estar seguro de que estaba todo bien enfocado y que la prueba que estaba haciendo de ese objetivo pues era real y no era un problema mío de enfoque, sino que lo que veíamos en esas fotografías pues era tal y como se comporta el objetivo. Luego también hay opciones de botones preconfigurados para distancia de enfoque. Por ejemplo, y luego también está la opción de esos objetivos que tienen un botón preconfigurado para distancias de enfoque. Tú coges el objetivo, sales una vez al campo, enfocas las estrellas, guardas esa distancia de enfoque, te aseguras que está. Guardas esa distancia de enfoque en la memoria del objetivo, luego en casa, por supuesto, te aseguras de que es correcto, de que las estrellas están nítidas y ya sabes que siempre pulsando ese botón el objetivo se va a ir a esa distancia en la que las estrellas están perfectamente enfocadas. Por ejemplo, también, si no quieres perder una noche, puedes probar en casa desde la ventana enfocando a alguna farola que esté muy, muy alejada, cuanto más alejada mejor, o incluso, ¿por qué no?, alguna estrella. O incluso también, ¿por qué no?, alguna estrella que se pueda ver desde tu balcón o desde tu ventana o incluso un planeta que suele ser más brillante. Luego también hay algunas también algunos modelos de cámara que tienen un enfoque automático a las estrellas, pero bueno, si no tienes ese modelo en concreto, este consejo obviamente no sirve de nada. Y luego también hay, como comentabas, unos filtros específicos que son las máscaras de Batinov. Las máscaras de Batinov son herramientas que se utilizan en astrofotografía, pues para ayudar a lograr un enfoque preciso en los telescopios. Estas máscaras llevan el nombre del astrofotógrafo ruso Pavel Batinov, que fue la persona que las diseñó, y consiste en un patrón de líneas que lo que hace es crear una serie de destellos simétricos en las estrellas cuando logramos un enfoque preciso. Entonces, colocas este filtro delante del objetivo y tienes que mover el anillo de enfoque hasta que esos destellos son perfectamente simétricos. Hay varios modelos, como por ejemplo el de MSM, que ronda los 50 euros, o los de Focus on Stars, que están algo por encima de los 100 euros. Focus on Stars tiene tres tipos de filtro, Focus on Stars tiene tres filtros que dependen de la focal y del tamaño del filtro. Por ejemplo, tiene el filtro wide, que es para focales entre 14 y 50 milímetros. Tiene el filtro wide, que es para focales de 14 a 50 milímetros y en tamaños de 100 milímetros de filtro o 150 milímetros. Y luego tiene otro, que es el tele, para focales entre 30 y 400 milímetros. Este filtro del tele está únicamente en un tamaño de 100 milímetros. El filtro wide funciona también en lentes de hasta 150 milímetros, pero el objetivo del uso en estas lentes no es ya tanto buscar la simetría de los destellos, sino hacer que esos destellos sean lo más fino posibles. Es como comentaba antes también, cuando enfocamos a una estrella, que tenemos que intentar buscar que la estrella sea lo más pequeña posible, eso es el punto correcto de enfoque, pues aquí vemos no solamente la estrella, sino también esos destellos, por lo que tenemos un poquito más de ayuda. Yo estoy ahora mismo justo probando el Focus on Stars, la versión wide, de 100 milímetros, de tamaño de 100 milímetros, y lo bueno de estos filtros es que, por su construcción, son más eficientes. Y lo bueno de estos filtros de Focus on Stars, por la construcción que tienen, es que son más eficientes para grandes angulares que los diseños habituales. Porque el diseño de los filtros habituales te obliga a poner la estrella que vas a utilizar para enfocar justo en el centro del filtro. Y cuando la estrella es pequeña y cuando la estrella ocupa muy poquito espacio en nuestra pantalla, que es lo normal con un gran angular, pues conseguir eso es muy difícil. Los Focus on Stars tienen otro tipo de construcción que consiste en multitud de filtros, de máscaras de que consiste en multitud de máscaras de Batinov para evitar ese problema. Es un filtro que no pesa, que no ocupa nada y que por las pruebas que he hecho funciona muy bien. Es verdad que hay que cogerle el punto porque por el funcionamiento que tiene, pues no tienes que colocar la estrella justo en el centro, sino que tienes muchas más opciones para situarla, pero hay que encontrar ese punto o esos puntos moviendo el filtro en vertical y en horizontal. Y cuando termine las pruebas, pues seguramente publicaré un vídeo en YouTube con mi review, pero os dejo el enlace a este filtro en las notas del programa para que podáis ver más info en la propia web de Focus on Stars. Y otra pregunta relacionada también con objetivos y con la Vía Láctea, que me preguntan con un F4 con la Vía Láctea es: ¿crees que con un F4 podría hacer Vía Láctea? Bueno, pues a ver, si usas un tracker no hay ningún problema, porque te va a permitir aumentar el tiempo de exposición y vas a compensar esa ausencia de un diafragma un poquito más abierto. Si es un angular, si utilizas un tracker, yo creo que no hay problema, porque si es un angular no tendrás ningún problema en exponer 3 o 5 minutos, así que en esos casos el diafragma no es algo tan diferenciador. Si no utilizas tracker, pues a ver, poderse se puede, pero obviamente no vas a sacar tanto detalle como con un 2.8. Te tocará apilar o te tocará lidiar con mucho más ruido, así que si crees que vas a seguir profundizando en fotografía nocturna de la Vía Láctea, yo recomiendo casi ir a por un 2.8, porque es muy probable que si no te arrepientas y, pues ya sabemos, acabemos comprando dos veces. Y a raíz de la review del Nomad en el canal y a raíz de la review que publiqué del Nomad, del Tracker, en el canal de YouTube, que fue una review totalmente improvisada, pues me habéis hecho un montón de preguntas, así que vamos con ellas. La primera dice, veo en el vídeo que no nivelas la base de la rótula cuando colocas el... Veo en el vídeo y la primera dice, veo en el vídeo que publicaste de la review del Nomad en el canal de YouTube que no nivelas la base de la rótula antes de montar todo el equipo. ¿No crees que es necesario? Bueno, pues a ver, no sé si lo comenté en ese vídeo, si no lo hago ahora. Es importante que el trípode esté más o menos nivelado, pero no tiene que ver con el tracker, porque esto aplica también cuando hacemos fotografía nocturna de cualquier otro tipo. Pero ya digo, no por el tracker en sí, sino por intentar que el centro de gravedad de nuestro trípode esté lo más centrado posible en todo en el conjunto de las patas de la rótula para que pues, se mueva lo mínimo posible. Totalmente nivelado, totalmente horizontal, no hace falta estar. No estamos trabajando con una cuña no estamos trabajando con una montura que trabaje en dos ejes, no estamos trabajando con un tracker tipo Benro Polaris en el que entiende que su base está totalmente horizontal y lo utiliza para moverse por los diferentes objetos del cielo. Aquí no. Aquí nuestro tracker únicamente se mueve en un eje, por lo que con tal de que, ya digo, tu trípode esté más o menos nivelado, pero como decía antes, para que todo más o menos caiga dentro del centro del trípode y no se mueva mucho, no haya muchos momentos que se creen en, por ejemplo, la cabeza de la rótula y puedan introducir algún movimiento, alguna perturbación, pues más allá de eso no hay ningún problema. Porque de hecho, una vez que tú pones el tracker encima de la rótula, lo alineas con el eje de rotación de la Tierra, con la polar, pero te da igual si el tracker está totalmente vertical, pero te da igual si la parte superior del tracker está apuntando hacia arriba, está apuntando un poco más a la derecha o hacia la izquierda. En eso no hay ningún problema porque ese conjunto de trípode, rótula y tracker permanece totalmente estático siempre durante toda la noche. Lo único que se mueve es su eje de rotación y, por tanto, la rótula y la cámara que pongamos sobre el tracker. Pero el resto no se mueve y, por tanto, nos va a dar igual. Lo único importante, ya digo, que esté más o menos equilibrado y, por supuesto, que esté alineado con la estrella polar. Y vamos con la siguiente pregunta. Hola, Javier. Uno de los accesorios que puedes optar a comprar junto con el tracker, aparte del puntero, es el Polar Scope. ¿Hasta qué punto lo ves necesario? Bueno, pues yo tengo el Polar Scope cuando compré la versión anterior, el Rotator, y creo que lo he usado una o dos veces más o menos. Al final, el error que se comete al alinear a la estrella polar en lugar de al polo norte celeste es poco significativo para el uso, desde luego, que le estamos dando en paisaje con grandes angulares. Al final, puedes exponer unos 5 minutos más incluso con un 16 mm sin nada de traza. Y usando teleobjetivos, creo que hay otros problemas más allá de cómo esté de alineado de preciso el tracker, más allá de cómo de preciso sea el alineamiento del tracker, como por ejemplo holguras en las uniones de un accesorio con otro, como la zapata con la cámara, las propias patas de la rótula, o incluso un pequeñito temblor del trípode o del tele con el viento, que hacen que al final pues el error de alineamiento, como decía, sea despreciable. Ya digo, yo con el Nomad, alineando con el láser a la estrella polar, he podido hacer muchas fotos a 2 minutos. Es verdad que no todas salen perfectas, algunas salen con traza, pero más o menos, a ver, no sé decir un porcentaje exacto, pero un 50-60% de fotos con un 200 milímetros a 2 minutos salen con una traza muy, muy aceptable. En otros ámbitos, ya digo, seguramente sea imprescindible calibrarlo con el Polar Scope para justo que esté alineado con el polo norte celeste y no con la estrella polar, que hay una pequeña diferencia, pero para nuestro uso yo me iría a lo sencillo, que es utilizar el láser. Y vamos a la siguiente pregunta. Buenas Javier, llevo tiempo pensando en comprar el MSM y tengo varias dudas porque nunca he usado tracker. He visto que en la página web hay varias opciones, ya sabéis que tiene pues el kit básico, que es el Nomad con el puntero, Nomad puntero más rótula, Nomad más Polar Scope, etcétera, etcétera. Y me pregunta, ¿qué me recomiendas? Yo tengo varios trípodes de K y F con sus respectivas rótulas, no sé si es necesario la del MSM o con las del propio trípode me vale. Y si es mejor la opción del Polar Scope, el pointer, que es el puntero láser, las dos cosas. Bueno, pues respecto al Polar Scope, ya lo he comentado en la respuesta anterior, yo tengo el Nomad con el láser y uso las rótulas que ya tengo de otros trípodes. La que soporta más peso, lo que hago es colocarla sobre el trípode, sobre esa pongo el Nomad y sobre el Nomad coloco otra rótula más donde coloco la cámara o, si voy a hacer una panorámica, pues una placa en V. De hecho, en la review que publiqué en el canal de YouTube se puede ver cómo es ese montaje. Lo que sí que tengo dudas es sobre una cuña ecuatorial. Lo que sí que tengo dudas, y hablo por mí ahora en particular, es sobre la cuña ecuatorial. Es sobre la cuña ecuatorial y, por si no te suena, una cuña ecuatorial es algo que sustituye en la posición en el conjunto a la rótula de bola, que son las que solemos utilizar en nuestros trípodes, porque en las rótulas de bola liberamos la presión con la rosca, con la palomilla, como sea, y movemos libremente la cámara en todos los ejes. Y eso hace que sea muy rápido reajustar el encuadre, pero que no ayuda a hacer un encuadre preciso. Y la cuña ecuatorial se puede mover en dos ejes, horizontal, lo que sería el azimut, para poder apuntar, por ejemplo, hacia el norte, y la elevación para poder picar o contrapicar. Pierdes rapidez, agilidad, pero ganas en precisión. Y además, el movimiento se hace de una forma muy suave gracias a unas ruedas dentadas, por lo que alinear el tracker con el polo celeste es mucho más sencillo, mucho más preciso y yo diría que en estos casos mucho más rápido que con una rótula de bola. Para el resto de tipos de fotografía nocturna, por supuesto, se pierde velocidad, se pierde rapidez, pero yo creo que para esto es una buena idea. Con una rótula también se puede hacer sin ningún problema, pero puede costar un poco más de tiempo. Pero donde yo creo que puede ayudar también bastante es cuando, sin querer, modificamos la alineación o porque hemos dado un golpe al trípode, hemos aflojado algún tornillo de la rótula sin querer o, bueno, pues por lo que sea. Y en ese caso hay dos opciones. Intentar alinearlo con el equipo montado, que es más difícil por todo el peso que tiene, o quitar el equipo y empezar de cero, que lleva su tiempo. Yo creo que en este caso, con una cuña ecuatorial, sin tener que quitar el equipo, puedes, sin tener que quitar el equipo, mover fácilmente otra vez el tracker para alinearlo de nuevo de una forma rápida y sencilla. Antes llevaba la rótula del trípode y una placa en V y junto con la cámara y el tracker pues tenía todo lo necesario para hacer fotografía de cielo traqueado, pero ahora, tal y como viene el Nomad, que no tiene un orificio para colocar la rosca de la placa en V, sino que tiene una zapata incorporada, pues entonces sí o sí tengo que utilizar dos rótulas. Y entonces ahora es cuando me planteo llevar una cuña en lugar de una de las dos rótulas. Lo que haría sería quitar la rótula que tiene el trípode, coloco ahí la cuña ecuatorial, el tracker encima, la placa nube o la rótula original del trípode y la cámara encima. Bueno, pues espero haberte ayudado y vamos a por la siguiente pregunta. ¿Se tiene que realinear más veces o con una sola basta? A ver, en principio, con una suficiente. En cualquier caso, quizás se haya movido algo la base del tracker al asentarse el trípode, al mover la rótula, al tocar incluso algún botón en la cámara, que no suele ser lo habitual. Y lo que yo hago es comprobar el alineamiento de nuevo, simplemente encendiendo de nuevo el láser y obviamente aprovechando algún momento en el que la cámara no moleste al láser, no interrumpa su trayectoria, o si no, pues inclino un poquito la rótula para dejar pasar el láser. Me aseguro de que está todo correctamente alineado y de nuevo continúo haciendo fotografías nocturnas. Así que en principio, con una, a no ser que muevas el trípode, es suficiente. Hola Javier, qué currada el vídeo del Nomad. Te quería preguntar, honestamente, ¿merecería la pena el cambio del MSM Rotator al Nomad? Ando dándole vueltas a ello y no estoy muy seguro. Uf, pues esta no es fácil, ¿eh? Porque depende mucho. Si no vas a utilizar teleobjetivos más o menos de 150, 135, 200 milímetros para hacer cielo profundo, yo creo que no necesitas ese mayor peso que soporta. Si el rotator te va bien y no te falla al traquear porque alguna unión no la puedes apretar bien, por ejemplo, y se queda más floja e introduzca un pequeño movimiento, pues tampoco necesitas la robustez extra que aporta el Nomad. Y si no tienes problema de espacio o de peso en la mochila, yo creo que tampoco necesitas llevar algo un poquito más ligero y pequeño. Tampoco necesitas llevar algo más ligero y pequeño. A mí el rotator, por ejemplo, sí que me da problemas en la unión con la rótula superior, y con este tracker es todo mucho más sencillo, más robusto y desde luego menos desesperante, porque con el otro había algunas veces que daban ganas de tirarlo todo y volver a hacer fotografías del cielo sin utilizar el tracker. Bien, siguiente pregunta. ¿Alineas el tracker antes de montar la cámara sobre la rótula o después? Bueno, pues aquí seguro que si tenéis el Nomad o si habéis visto algún vídeo, ya habréis visto que según cómo esté colocada la rótula del trípode, pues el haz del láser puede chocar contra el equipo. Para mí, alinear con el equipo es más difícil si, como decía antes, no tienes una cuña ecuatorial, y yo es que siempre he alineado el tracker antes de colocar el equipo. Luego, obviamente, hay que tener muchísimo cuidado al colocar el equipo para no mover todo. Pero ya digo yo, alineo el tracker antes de colocarlo. Y luego también, una vez que lo he colocado, compruebo que todo se mantenga en su sitio y perfectamente alineado. Si el trípode está bien asentado y todas las uniones están bien apretadas, no. Si el trípode está bien asentado y todas las uniones entre rótula, tracker, cámara, etcétera, están bien apretadas, no debería haber ningún problema en hacerlo en esta manera. Y yo, que ya digo, siempre compruebo después de montar el equipo, no he tenido que realinear nunca, ni con el rotator ni con el Nomad. Solo he tenido que realinearlo, no por culpa del tracker, sino por mi culpa, porque he aflojado alguna palomilla que no tenía que tocar o le he dado también algún golpe al trípode sin querer. Pero vamos, excepto esas ocasiones, nunca después de montar el equipo he tenido que realinear, pero ya digo, siempre lo hago, obviamente, con muchísimo cuidado. Esto va al final de la pregunta de... ¿Cuál es? Bueno, Javier, llevo tiempo pensando en comprar el MSM y tengo varias dudas porque nunca lo he utilizado. Antes llevaba la rótula del trípode y una placa de nube, pero ahora que tengo que utilizar dos rótulas sí o sí, me planteo llevar una cuña ecuatorial en lugar de una de las rótulas. Para hacer panorámicas cuando la Vía Láctea está alta, como por ejemplo en verano en la península ibérica, es de gran ayuda, por no decir, ¿no? Yo de hecho diría imprescindible, llevar una placa nube o en Z para poder hacer la pano cómodamente y que no te ande todo el rato chocando la cámara con y que no te ande complicando la vida la rótula sobre la que tienes colocada la cámara. En esos casos la placa nube va entre el tracker y la rótula superior, así que en esos casos ya me hacía falta una segunda rótula, por lo que ese problema de tener que llevar una segunda rótula o una cuña solo me afecta pues para esos meses que están fuera de verano. Y vamos con la última pregunta. ¿Alineas el tracker antes de montar la cámara sobre la rótula o después? Bien, pues hasta aquí todas vuestras preguntas que me habéis ido haciendo, tanto de equipo en general como en particular del tracker a raíz de esa review que hice en YouTube. Espero de verdad haberos ayudado, no solamente a la persona que me hizo la pregunta, sino a todos los que estáis oyendo este episodio. Y antes de terminar, os recuerdo que cada semana publico en las stories de la cuenta de Instagram del podcast una selección de las mejores fotos que han utilizado el hashtag aportando luz, todo seguido. Y el nivel que hay es muy alto, así que estoy seguro de que os van a servir de inspiración, porque además hay fotos tanto de paisaje nocturno, cielo profundo, light painting, astrofotografía, hay una variedad enorme que seguro que os van a gustar y a animar también, por supuesto, a salir cada noche a hacer fotografía nocturna. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado del flujo de revelado y sobre vuestras dudas de fotografía nocturna. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!